anunciábamos en un comienzo, hoy el tema en crítica penal es la explotación sexual de mujeres y el delito de trata de personas. Llegó el momento de escuchar a la persona que entrevistamos, a la persona especializada en el tema. Ella es Marta Fontenla, es abogada, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM 25 de noviembre, impulsora de la campaña nacional Ninguna Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución, investigadora, coautora del libro Femicidios e Impunidad, además de impulsora del primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. La primera consulta, obviamente, tuvo que ver con la definición del término de trata. Ella lo definió de complejo y, por supuesto, que brindó una explicación al respecto. El concepto de trata de personas es uno de los conceptos que en este momento están como más complejizados, porque del concepto originario de trata de esclavos, después el concepto de trata de mujeres para la explotación sexual o trata de personas para la servidumbre, se ha incorporado a este concepto de trata una serie de acciones y una serie de fines que complejizan la situación con las definiciones para, en algunos casos, crear problemas o generar problemas a toda la sistemática penal del código. ¿Esto qué quiere decir? Concepto tal como está definido de trata, que incorpora acciones como reclutar, trasladar, acoger, recibir, está incluyendo varias acciones. Antes el concepto era, por ejemplo, el que con ánimo de lucro para explota la prostitución ajena, trayendo mujeres y niñas al país o yendo las mujeres fuera del país para ser explotadas en la prostitución. Ahora se incorporan en la nueva técnica legislativa todos estos conceptos. Pero el problema más grande que se presenta tiene que ver con los fines, porque antes la trata no tenía los fines del trabajo esclavo. Lo que está pasando es que la definición esta incorpora o pone todos los fines juntos, el fin de explotación sexual, el fin de trabajo esclavo, y trae un problema de técnica en cuanto a que el bien jurídico que se protege en cada una de estos fines es diferente. Entonces, tiene que ser diferente también la tipificación, también los agravantes y también el monto de la pena. Esto es uno de los problemas que presenta la actual ley de trata. Ahí Marta Fontenla marcaba justamente un problema en relación a los fines de trata, sin discriminar el bien jurídico afectado. Pero en el siguiente audio plantea otro problema que, a su entender, afronta la actual ley de trata. Escuchemos. El otro problema, que es mucho más serio, es que para que se configure el delito, el delincuente tiene que haber actuado con violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento de pagos, utilizar algún medio que en realidad es algo que el consentimiento de la víctima de trata, y es muy difícil de probar porque esta definición, si no se prueban estos medios, está presuponiendo que la víctima consintió. O sea que si no se prueba que hubo violencia, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, cualquiera de estos medios que puede utilizar el delincuente no es tal. Entonces pone en cabeza de la víctima la prueba de un delito que en realidad tiene que estar en cabeza del delincuente. Si él realiza los actos con el fin de explotar, por ejemplo, la prostitución ajena, ya es delincuente, porque en otros delitos no se pasa a investigar a la víctima a ver si ella consintió o no consintió ser la víctima de ese delito. Entonces, esto es otro de los problemas que ofrece la actual ley de trata. A continuación, la escuchamos a Marta Fontenla hablando sobre algunos proyectos que se impulsan para reformar la ley de trata. Ahora hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para modificarse. Hay un consenso casi general para que se saque el tema del consentimiento de la definición del tipo penal. Ahora hay una definición para mayores en las cuales hay que probar la violencia, abuso, engaño, etcétera, y una definición para menores en la cual no hay que probar nada de esto. Entonces, la idea es que tiene que haber una sola definición para mayores y menores que no incluya los medios comisivos, y que los medios comisivos o que la víctima sea menor de edad sean agravante del delito, o sea que merezcan más pena que si es el delito de la trata de una persona mayor de edad. La entrevistada en este caso se va a referir al modo en el que el Código Penal tipifica este delito junto con otros con los que puede concursar, como ser tráfico de órganos o privación de la libertad. Ahí escuchamos. No han, yo digo, como desagregado por fin, o sea, el delito de explotación de la prostitución ajena tiene que estar protegiendo el bien jurídico e integridad sexual. Si hubo algún otro tipo de elemento, como es privación de libertad, etcétera, estarían como varios delitos que se han cometido, habría un concurso de delitos, pero estaría bien claro qué es lo que se está protegiendo. En el caso, por ejemplo, de reducción a servidumbre, el delito estaría encuadrado dentro del bien jurídico de protección de la libertad. Por ejemplo, en el caso del tráfico para extraer órganos, estaría en la trata para el fin, pero estaría protegiendo la integridad física, o sea, podría estar dentro del donde se encuentran tipificados los delitos de lesiones graves o podría ser gravísimas, según que sea lo que se hace. Entonces, esto no se está tratando de mejorar. El Código Penal está con montones de modificaciones que ha venido sufriendo desde 1921 que se lo sancionó hasta ahora y ya no es un Código Penal. Hay un código con montones de leyes alrededor del código, ¿viste? Leyes de tipo administrativo que incluyen sanciones penales, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con la técnica que no se están contemplando. Pero bueno, aparentemente se sacaría la cuestión del consentimiento. Escuchamos a Marta Fontenla hablando sobre la federalización del delito de trata. De trata del 2008 federalizó el delito. ¿Qué quiere decir? Que el delito es perseguido por la justicia federal en cualquier parte del país donde se realiza y no por la justicia provincial. Entonces, la justicia provincial lo que puede hacer es la averiguación de los casos de proxenetismo, porque el proxenetismo y la reclusión en prostíbulos no es un delito federal. Entonces, se puede investigar en cualquier provincia donde se dé esa es la cuestión. ¿Cuál es el problema? Que para establecer la competencia federal tenés que probar que se trata de un delito de trata. Entonces tenés que probar que se realizó alguna de las acciones, viste, como reclutar, etcétera, con usando violencia, engaño, con fin de explotación de la prostitución. Entonces, si no se prueba los tres elementos, no se da el delito de trata. Entonces pasan a la justicia provincial donde se persigue por explotación de la prostitución, por proxenetismo, pero igual hay que probar que la víctima no consintió en ser prostituida, ¿no? O sea, que la víctima no consintió en ser víctima. La entrevistada central del día de hoy es Marta Fontenla, abogada, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre. En un minuto estamos retomando la conversación que mantuvimos con Marta Fontenla sobre algunos temas más, siempre relacionados con este tema, explotación sexual de mujeres y delito de trata de personas. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Desde el viernes 13 de agosto a las 19, escuchá El Ágora Radio, el programa de la Asociación Civil El Ágora. Volver al Ágora para pensar, asociarnos y actuar. El Ágora Radio, el programa de la Asociación Civil El Ágora. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. Proventa especial para jubilados, colchones de primera marca y todas las medidas únicamente en el Rey del Colchón. Puede comprar a 6 y 12 meses. Sí, escuchaste bien. En el Rey del Colchón. Pasá ahora mismo por Bolívar 3238, a metros de Avenida Independencia, o comunicate al 494-0544 o al 494-3408. El Rey del Colchón. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. A contramano de las afirmaciones que suponen que la población carcelaria entra por una puerta y sale por la otra, los porcentajes de detenidos con prisión preventiva son elevados. La provincia de Buenos Aires cuenta con el sistema de encierro más grande del país y creció aceleradamente durante la gestión del gobernador Scioli. El 26 de marzo de 2010 se alojaban en las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas y en aproximadamente 310 comisarías había 4.040 detenidos, un total de 30.132 detenidos. Esta gestión incrementó la cantidad de detenidos en 3.145 personas. Este dato, que de por sí solo da cuenta de la inflación del sistema penal, se muestra mucho más descarnado cuando consideramos que el 77% de los adultos, más de 20.000 personas, está en prisión preventiva. En mujeres este porcentaje trepa al 85% y en jóvenes detenidos en institutos de menores al 70%, o sea, la mayoría está preso por las dudas. Roberto Cipriano, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Las invitamos a comunicarse con Crítica Penal, lo pueden hacer al 473-4433. También nos pueden escribir un mail o también conectarse al messenger criticapenal@gmail.com. Nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Y que no lo decimos mucho, y es importante recalcar que quienes no escuchen los programas enteros o se queden con alguna duda, pueden revisar todo el programa, las entrevistas y demás en www.criticapenal.blogspot.com. Ahí es el blog del programa. Están desde el programa 1 en adelante todos, así que bueno, invitados a visitarlo. Todos, si me perdí uno en el mes de mayo, por ejemplo, lo encuentro también. Por supuesto, Levin, todo Crítica Penal en una sola web. Bueno, veníamos escuchándolo en el bloque pasado a Marta Fontenla, la entrevistada central, si se quiere, del programa de hoy, abogada, impulsora, entre otras cosas, de la campaña nacional Ninguna Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución, y también coautora del libro Femicidios e Impunidad. Vamos a ir ya con la segunda parte. En este fragmento que vamos a compartir, Fontenla describe cómo es posible identificar una red de trata de mujeres. Identificar una red de trata, en este momento, desde que se sancionó esta ley y antes tampoco, se identificó a ninguna red de trata. En general, hay una falencia muy grande en la investigación y la persecución del delito de trata. Porque, te digo, de todos los procesos de 2008 hasta ahora, los que han sido penalizados han sido los que se llaman berejiles, ¿viste? El regente del prostíbulo, la mujer que está a cargo del prostíbulo. O sea, no se ha investigado realmente a ninguna red ni establecido las conexiones entre todo ese dinero que circula a través de estas organizaciones criminales. No se han establecido conexiones con estamentos de policías, con los estamentos de los poderes políticos, o sea, con funcionarios, porque este delito no puede funcionar si no tiene redes de complicidades muy fuertes. Consultamos a Marta Fontel respecto a alguna de las denuncias que se realizaron en este verano en Mar del Plata, a raíz de lo cual se realizaron algunas mesas de trabajo en el Consejo Deliberante, y el titular del Colegio de Magistrados, Fernando Daguerre, refirió que era casi imposible iniciar causas caraturándolas como delito de trata porque las víctimas siempre referían que estaban voluntariamente allí. Le preguntamos a la abogada si había dificultades de tipificar una causa bajo el delito específicamente de trata. No es una práctica judicial por una arbitrariedad judicial, es una arbitrariedad de la ley de trata, y por eso hablo siempre del sistema abolicionista. Para el sistema abolicionista, el delito se configura aunque la víctima haya prestado consentimiento. O sea, yo soy la víctima de trata, yo digo que yo estoy en el prostíbulo porque quiero, porque me gusta, por lo que sea. Aunque yo diga eso, eso no se va a tener en cuenta, porque lo que importa es lo que hace el delincuente, o sea, que explota la prostitución ajena. En el año 1999 se reformó el Código Penal y ahí ya se introdujeron los medios que hay que probar que la víctima no consintió. Después, en 2008, con la ley de trata, esto es como que se apuntaló más. Pero con esto, ¿qué pasa? Que si la víctima dice que ella consintió y está ahí porque quiere, no hay delito. Porque la ley dice que el delincuente tiene que haber usado un medio comisivo, que es violencia, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera. A partir de ahí, si la víctima dice, y que todas las víctimas lo dicen porque están bajo la presión de los tratantes, ¿viste? Nadie va a decir, no, a mí me trajeron esto y esto, porque después, cuando lo buscan al tratante, es a ella la que va a pagar el plato roto. Entonces, la mayor parte de las víctimas, ya sea por eso, ya sea porque realmente han venido a ejercer la prostitución, de por cualquier motivo que estén en la prostitución, el consentimiento de la persona prostituida no se tiene que tener en cuenta. Entonces, si lo primero que se va a investigar es si el delincuente está explotando la prostitución ajena, ya y realizó algunas de las acciones que nosotras en la propuesta que hacemos también ponemos facilitar o favorecer cualquiera de las acciones para ampliar los supuestos de autoría y para que el delito no termine en una acción que hace una sola persona y a esa persona se le acaba el delito. Desde este punto de vista, muchas veces por negligencia de los juzgados, porque no les importa, porque no van a fondo, etcétera, se acepta esa situación. Pero te digo, de los casos, de todos los casos de que se están investigando, Mar del Plata es uno de los que más se ha preocupado por sacar lo máximo posible de esta ley, que es la situación de vulnerabilidad, para poder condenar por casos de trata. En el siguiente párrafo, Fontenla establece la relación existente entre explotación sexual y prostitución. Escuchemos. Nosotras partimos de concepción abolicionista, o sea, yo formo parte de ATEN, que es un grupo feminista, el 25 de noviembre, y de la campaña abolicionista, Ni una mujer más, víctima de las redes de prostitución. En términos generales, te podría decir que la trata es un mecanismo para incorporar mujeres al circuito de la prostitución. O sea, es un mecanismo que tiene por objeto buscar mujeres para incorporarlas al sistema prostituyente, para prostituirlas. Toda forma de prostitución es explotación. Lo que hace el cliente prostituyente es explotación. O sea, la prostitución es una forma de explotación. Por ahí la prostitución es mucho más amplia que la cuestión concreta de la explotación. Porque la explotación puede a su vez tener otros objetivos, como es la explotación del trabajo esclavo, pero la explotación de la prostitución es como que está, y la trata están juntos. Nosotras pensamos que tanto la prostitución como la trata de mujeres para explotarlas en la prostitución es parte de todo este sistema prostituyente y es una violencia general que hay contra todas las mujeres, porque lo que los clientes hacen en el cuerpo de las mujeres porque pueden pagar es violencia. O sea, podemos decir que sexo por sexo es sexo libre, sexo por dinero es sexo esclavo. Desde el abolicionismo pretendemos un mundo sin prostitución, un mundo donde la igualdad sea entre varones y mujeres especialmente, pero también entre clases, sea el presupuesto de la existencia de esa sociedad. A continuación, la opinión de Fontenla respecto a la reglamentación de la prostitución como trabajo. No estamos de acuerdo con la reglamentación de la prostitución como trabajo, porque pensamos que eso apunta a favorecer la trata, por una parte, y también a poner a las mujeres en una situación de inferiorización social, de poner a las mujeres en un estado en el que tienen que estar porque somos mujeres. La idea desde el abolicionismo es terminar con todo este sistema. Por otro lado, poner la prostitución como trabajo es reglamentarla, o sea, establecer establecer inscripciones de mujeres, establecer carnet, establecer revisaciones médicas periódicas, establecerse lugares donde esas mujeres tienen que estar, legalizar los prostíbulos, porque se van a establecer los lugares donde estas mujeres pueden estar. Entonces, toda forma de reglamentarismo es una forma de control de las mujeres que se hace de esa manera. Siempre que se reglamentó la prostitución, y en este momento el neoreglamentarismo, que vendría a ser considerarla trabajo, aumentó la trata. En este momento, aquellos países que la han reglamentado, por ejemplo Holanda o Alemania, la trata aumentó a niveles prácticamente incontrolables, y la complicidad estatal con eso es tremenda. Y los proxenetas ahora son empresarios de la llamada industria sexual. ¿Y quiénes son las víctimas de la industria sexual en Alemania y en Holanda? Las trabajadoras sexuales. Y aquellas mujeres que no quieren reglamentarse como trabajadoras sexuales siguen siendo clandestinas y doblemente perseguidas, que es lo que pasa con todas las inmigrantes, viste, a las que no se les da documentación. En Holanda, desde que se reglamentó la prostitución como trabajo, el primer año nomás la prostitución aumentó un 25%. Entre el 85 al 90% de las mujeres que están en prostitución son inmigrantes, a las que les dicen que son ilegales porque no les dan documentación. Entonces, ¿qué son? Clandestinas. Esto es muy lamentable, porque acá hay un grupo que se denomina MAR, que está vinculado a CTA, dice que es trabajo. Y además se ofrece la prostitución como una opción válida para todas las mujeres. Es grave, porque se está presentando a la prostitución como una opción para todas las mujeres, que al no haber otros trabajos y al no haber trabajos con posibilidades de tener una buena vida, se ofrece la prostitución como algo que va a ofrecer una buena vida, cuando en realidad lo que está ofreciendo es violencia. Entonces, por eso nosotras nos oponemos a esto de que se la considere trabajo y que se la reglamente como trabajo. En el siguiente párrafo, Fontella va a hablar de algo que en realidad en Mar del Plata nos toca muy de cerca, como, bueno, en realidad será seguramente una característica común de muchas de las localidades del país. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Y qué pasa con la complicidad que existe, tácita tal vez, pero en definitiva existe al fin, respecto de los medios en la publicidad de la prostitución? Esto es muy evidente, no es nada oculto, y está a las vistas de cualquiera que compre, por ejemplo, algún medio gráfico. Inclusive en nuestra ciudad esto sucede. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Fontella a este respecto. Yo creo que todo eso es promoción o facilitación de la prostitución, eso es proxenetismo, y que tiene que ser un delito. Pero como en la reforma del Código Penal en el año 99, al delito de proxenetismo también se le incluyó esto, que el delincuente tiene que actuar con violencia, engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, etcétera, si el medio no está amenazando, no hay delito. Digamos, es como una construcción del neoliberalismo, junto con la prostitución como trabajo, viste, por la industria sexual, por decir las mujeres están porque quieren, por toda la plata que deja tanto dinero que es muy difícil de perseguir, porque el dinero alcanza para corromper muchísimo. Entonces, ese es una de las cuestiones. Y los medios son cómplices, aunque no se pueda probar el delito, son cómplices de esta violencia que se está generando en la sociedad. En la sociedad se están generando, en este campo como en muchos otros, niveles de violencia muy grandes, niveles de violencia institucional muy grande. Hasta acá la entrevista que mantuvimos esta semana con Marta Fontella, abogada, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM 25 de noviembre, impulsora del primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, y también impulsora de la campaña nacional Ninguna Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución. Por supuesto que, como decíamos, en www.criticapenal.blogspot.com van a poder volver a escuchar las palabras de Fontella respecto a la explotación sexual de mujeres y el delito de trata de personas. Vamos a ir rapidito a un tema de música, ya regresamos con una entrevista jugosísima, quédense acá en el 88.7. Vamos a escuchar a María Gabriela Pumer, una grosa de la música, con el tema Otro Lugar.